El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas que se llama El Rey Jesús y tienen que ver con Jesucristo nuestro Señor. Y es un tema que nos va a servir para comprender muchísimo mejor todo el mensaje del Nuevo Testamento. El tema de hoy es un tema diferente a los que yo normalmente predico, porque ustedes van a escuchar mucha información. En este tema, ustedes se van a dar cuenta qué importante es la manera en que Dios prepara las cosas para que se cumplan los tiempos que Él tiene designados para avanzar sus propósitos. En el tema de hoy, el título es La preparación de la llegada del Rey. La preparación para la llegada del Rey. Ese es el primer tema de esta serie. Y más adelante vamos a ver también como parte de esta serie el bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús, las enseñanzas de Jesús, de los milagros de Jesús y obviamente de la muerte y de la resurrección de Jesús y de la comisión que Él les da a sus discípulos. Son parte de los temas que vamos a ver en las siguientes semanas, arrancando ya con el Nuevo Testamento. Pues ustedes saben que estamos estudiando toda la Biblia desde enero y la semana pasada acabamos el Antiguo Testamento. Las preparaciones son muy importantes. Normalmente cuando Dios está poniéndonos en un tiempo de preparación, nosotros nos sentimos desesperados. ¿Te acuerdas cuando eras joven y ibas a la escuela? Ya querías acabar, ya querías ser adulto. ¿Ustedes conocen los que tienen hijos chicos o hijos adolescentes? ¿Qué dicen ellos? Ya quisiera tener 18 años, dicen. Pero ya comen ansias por ser adultos, ¿verdad? Y luego ya quisiera tener 21, ya quisiera tener mi primer carro, ya quisiera tener mi casa. Y ustedes que ya tienen más tiempo, ya saben que cuando ya estamos nosotros en ese lugar, ¿qué quisiéramos? Tener la edad de ellos, ¿verdad? Ay, yo quisiera estar en tu lugar. Y nunca estamos conformes. Pero tenemos que aprender que hay periodos de preparación en donde Dios tiene que hacer ciertas cosas y permitir que se cumplan ciertos eventos a fin de que el tiempo que Él tiene designado para obrar algo esté listo. Hoy vamos a ver tres preparativos, tres etapas donde Dios generó una preparación para la llegada de Cristo. ¿Qué sucedió en esos 400 años? Hay tres, el título del mensaje, como dije, es La preparación para la llegada del Rey. Y hoy vamos a conocer tres puntos. Primero, la preparación histórica para la llegada de Cristo. Luego vamos a conocer la preparación religiosa para la llegada de Cristo. Y por último vamos a conocer la preparación espiritual para la llegada de Cristo. Hoy vamos a abordar este tema a fin de que podamos comprender mejor todo el mensaje del Nuevo Testamento. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no era el mismo en los tiempos de Jesús y de los apóstoles que en la etapa de los reyes y del Antiguo Testamento y de todos los otros eventos que ya se han mencionado. ¿Qué cambios sucedieron? ¿Por qué los judíos ya eran diferentes en los tiempos de Jesús y cómo llegaron a ese lugar? El objetivo del tema de hoy es ese. Vamos a ver la preparación histórica, la preparación religiosa y finalmente la preparación espiritual. En el primer punto, en la preparación histórica, yo les voy a mencionar cuatro gobiernos que rigieron a los judíos durante esos 400 años. Les voy a hablar de la historia. En la preparación religiosa, yo les voy a hablar de las instituciones y de la literatura que se generó en ese periodo de 400 años, que sembraron un pavimento sobre el cual Jesucristo se paró para entregar su mensaje. Y en la preparación espiritual les voy a mencionar la llegada de Juan el Bautista y la infancia y la juventud del Señor Jesucristo. Así que tenemos mucho que estudiar y vamos a entrar de lleno porque el tema es muy interesante, es muy informativo, pero es muy provechoso para que podamos ver el mensaje del Nuevo Testamento con ojos más claros. Y al final vamos a sacar algunas lecciones prácticas. Vamos pues entonces al primer punto, que es la preparación histórica. La preparación histórica, el último profeta del Antiguo Testamento, como ya lo dije, fue el profeta Malaquías. Si usted nunca ha leído la Biblia y revisa su Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el último libro que aparece ahí es el libro del profeta Malaquías. Ya no hubo profetas inspirados que escribieran escrituras que están en la Biblia en ese periodo, hasta que llegó Juan el Bautista con el mensaje que anunciaba la llegada del Señor. En la preparación histórica encontramos cuatro etapas, cuatro periodos donde diferentes gobiernos ejercieron autoridad sobre el país de los judíos. En el tiempo del profeta Malaquías estaba el gobierno, el primero de estos cuatro gobiernos que voy a mencionar fue el gobierno de los persas. Después de los persas vinieron los griegos, después de los griegos vinieron los macabeos y después de los macabeos llegaron los romanos. Y voy a explicar cada uno de esos segmentos, de esos gobiernos y cómo se fue haciendo un impacto en la vida de los judíos. ¿Están listos? Entonces estamos en la preparación histórica. Si digamos que nuestro espacio, nuestra área, de una forma imaginaria representara bloques, aquí tenemos la preparación histórica, aquí tenemos la preparación religiosa y allá estaría el pedazo de la preparación espiritual, ¿ok? En la preparación histórica para la llegada de Cristo hubo cuatro gobiernos, ya los acabo de mencionar: el gobierno persa, el gobierno griego, el gobierno macabeo y el gobierno romano. Voy a explicar rápidamente cada uno de esos gobiernos. Primeramente, los persas. Los persas eran los que gobernaban el mundo antiguo cuando se dio el permiso de regresar a Judea después del exilio. Y el gobierno persa es el que estaba en control cuando se escribió el libro de Zacarías, cuando se escribió el libro de Nehemías, cuando se escribió el libro de Esdras, cuando se escribió el libro de Malaquías. La reina Esther fue esposa del rey Medo-Persa. O sea, eran los persas los que gobernaron. Después de los tres retornos que fueron con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, los judíos regresaron a la tierra de Israel, y cuando ellos regresaron, los persas estaban gobernando sobre ellos. Ellos le rendían cuenta a los Medo-Persas. Y después de que se escribe el profeta Malaquías, todavía por 100 años los persas gobernaron sobre de ellos. ¿Me están siguiendo? Pero los persas fueron un imperio considerado, si se le puede llamar así, para con los judíos. En el año 333 a.C. hubo una gran batalla. Y en esa batalla, un general emergente, un joven de 23 años, nacido en Macedonia, lo que hoy conocemos Grecia, era un discípulo de Aristóteles, el famoso filósofo, y este joven resultó ser un genio para la guerra y en 10 años conquistó todo el mundo conocido en la antigüedad. Y su nombre fue Alejandro. Le llamaron Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Y en el año 333 a.C. se considera la fecha en que los griegos empiezan a gobernar el mundo. ¿Por qué? Porque en esa fecha Alejandro venció los ejércitos medopersas. Y cuando Alejandro empieza su gobierno, tomó un año en lo que él llegó a Jerusalén y conquistó a los judíos. Alejandro los conquistó. Pero al poco tiempo de que vence a los medopersas, Alejandro murió. Un año después de la guerra, de la batalla de Iso, donde Alejandro venció a los persas, él llega a Jerusalén, y aunque los judíos presentaron resistencia porque los judíos eran leales a los persas, Alejandro tuvo misericordia de ellos y no destruyó la tierra. Les concedió seguir viviendo bajo sus propias reglas religiosas. Entonces, al poco tiempo Alejandro muere, y él muere sin hijos, no tuvo hijos, no tuvo herederos. Así que cuando él se muere, el imperio griego se parte y se reparte entre sus generales. Y al final, de cuatro generales, solo quedaron dos. Combatieron entre los cuatro y al final prevalecieron dos: Seleuco y Ptolomeo. Y se dividieron el imperio griego que Alejandro había conquistado y se partió en dos el imperio griego. El imperio Seleúcida, que era de Seleuco, y el imperio Ptolomeo. Y la frontera de los dos imperios griegos resultó ser Judea. Así que en un periodo de 24 años, los judíos cambiaron de dueños 7 veces. Era la manzana de la discordia la tierra de Israel. Cuando Israel estaba siendo, cuando la tierra de Israel o de Judá, que estaba siendo gobernada, digamos que quedaba bajo el control de los Ptolomeos tenían su capital en el país de Siria y los Seleúcidas tenían la capital en Egipto. Entonces, cuando los Ptolomeos eran los que gobernaban a los judíos, digamos que los trataban bien, a los judíos les iba bien. Pero cuando los Seleúcidas gobernaban a los judíos, eran muy crueles, eran muy despiadados con ellos. Esta tensión que vivieron los judíos durante el periodo griego es muy intensa, y todo esto se puede leer con lujo de detalle en el libro de Daniel, especialmente en los capítulos 2, en el capítulo 7 y en el capítulo 11. Daniel profetizó que todo eso iba a pasar. Los judíos sufrieron mucho bajo el periodo de los Seleúcidas gobernándolos. Finalmente los griegos ejercieron autoridad sobre los judíos por 163 años. Dos cosas empezaron a suceder en el tiempo griego sobre los judíos. Los judíos se dividieron en dos grupos. Un grupo de judíos se hicieron, para evitarse problemas, se convirtieron a los griegos, por así decirlo. Se convirtieron a la cultura griega, se convirtieron a la religión griega. Así que cuando los Seleúcidas vinieron sobre los judíos, en esos periodos que venían, los Seleúcidas venían con la intención de helenizar a los judíos. Helenizar significa convertirlos a la cultura griega. Y hasta hubo eventos en donde un rey Seleúcida, que es uno de los primeros anticristos del cual se nos habla en el libro de Daniel, vino a Jerusalén y trajo una estatua de Zeus, profanó el templo de Israel, mató un cerdo, que es un animal inmundo, en el altar del sacrificio, puso una estatua de Zeus y ordenó a los judíos que la adoraran, y mató a miles de judíos que se resistieron a adorar. Así que muchos judíos se helenizaron, se convirtieron a la cultura griega. Pero otros judíos se llenaron de indignación. Los que se convirtieron fueron llamados helenistas, pero los que no eran nacionalistas. En una pequeña aldea llamada Asmón, cerca de Jerusalén, a unos pocos kilómetros de Jerusalén, este rey llamado Antíoco Epífanes mandó un delegado a la ciudad de Asmón. Estoy hablando como del año 168 antes de Cristo. Mandó un delegado y llevaba una estatua del dios griego Zeus para que los judíos de la pequeña villa de Asmón lo adoraran. Entonces, cuando él llega a la aldea, convoca a toda la aldea y los hace venir y da la orden de que adoraran al dios Zeus, un joven judío consciente, y entonces va y se postra y adora la imagen de Zeus. Un sacerdote, un levita sacerdote, un hombre anciano llamado Matatías, vivía en Asmón, y cuando vio eso se llenó de indignación por su Dios, y agarró una espada y delante de todos ejecutó al judío traidor y también al oficial del rey. Entonces, imagínense, esto generó una conmoción. Él sabía que lo iban a ir a buscar para matarlo, así que Matatías se fue a las montañas. Y sus hijos lo siguieron, tuvo 3 hijos. El primero de ellos se llamó Judas, otro se llamó Simón, de los famosos. Huyó con Judas y Simón a las montañas, donde organizaron una revolución. Y esa revolución en dos años logró la independencia del país de los griegos. Y así comienza formalmente el periodo de los Macabeos. ¿De dónde sale la palabra Macabeos? Judas Macabeo, su hermano y su padre tomaron como lema el versículo de Éxodo, capítulo 15, versículo 11, que lee: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Ese versículo en hebreo suena así. En hebreo suena: Mikamoka Baalim Yahweh. Mikamoka Baalim Yahweh. Ellos se paraban y decían: Mikamoka Baalim Yahweh. Entonces, cada una de esas palabras hebreas La inicial de cada una de esas palabras hebreas es MCBY, Maccabí. Así se resumió todo eso. Entonces la gente les puso por ese versículo de apodo los Macabeos. Los Macabeos, de ahí viene el nombre Macabeos. Ellos conquistan, se libertan del yugo de los griegos en el año 167 y comienza la etapa de los Macabeos. Como ellos conquistaron la revolución judía, entonces se hizo una dinastía, o sea, empezó a haber reyes en Israel, y los reyes se llaman asmoneos. Este es el periodo asmoneo de gobierno sobre Israel, porque los que conquistaron la revolución eran de la aldea de Asmón, ¿se acuerdan? Entonces ahora el primer rey pues fue Judas Macabeo, y después él se murió y su hermano Simón siguió, y empieza a haber una dinastía asmonea gobernando sobre Israel. Y pasaron 100 años más o menos, ya es el año 69, y hubo una guerra civil en Israel, porque dos descendientes de los asmoneos querían quedarse con el poder de Israel. Ellos querían quedarse con el poder, con el gobierno, y empezaron a pelear, y se sucedió una guerra que duró 7 años entre ellos, y finalmente uno de los dos bandos asmoneos hizo alianza con los vecinos del sur. Los judíos tenían una nación al sur vecina, y esa nación se llamaba Idumea. Idumea es la misma nación que siglos antes en el Antiguo Testamento se llamaban Edom, ahora se llamaban Idumea. Edomitas antes, ahora son idumeos. Así que una de las dos familias judías, para ganar el poder, hizo alianza con los idumeos, y así conquistaron a los otros y se quedaron con el poder. El problema que sucede aquí es que esos idumeos con los que se asociaron los judíos, esos idumeos tenían conexiones con los romanos. Mientras los judíos se habían vivido independientes en Europa, los romanos empezaron a derrotar a los griegos, y poco a poco fueron quitándoles terreno, poco a poco fueron avanzando y conquistando el mundo para ellos, hasta que en el mismo periodo que en Israel existía esta guerra interna entre las dos familias macabeas o asmoneas, por el resto del mundo, Octavio César estaba en una guerra con otro de los generales romanos por dominar el mundo. Y finalmente Octavio se impone, y al mismo tiempo una poderosa familia idumea, ¿se acuerdan que con los idumeos hicieron alianza para quedarse en el poder? Pues es una de esas familias idumeas. Hizo lo mismo que hace mucha gente ahora. Mandó a su hijo menor a Roma para que estudiara en las mejores escuelas de aquel tiempo. No lo mandaron a Harvard, lo mandaron a Roma, porque en aquel tiempo, pues Roma era la nueva capital del mundo. ¿Me están siguiendo? Y lo mandaron a una escuela, y ese niño idumeo se hizo amigo de un joven compañero de estudios, y crecieron juntos. Y cuando crecieron, ese niño amigo de este idumeo fue César Octavio, Octavio César, el que llegó a convertirse en el primer emperador del Imperio Romano. Así que ahora este niño idumeo ya no es niño, ya es un adulto. En Judea, los idumeos le reclamaron a los judíos: nosotros les ayudamos a conquistar, ahora denos algo de poder a nosotros. Y los judíos les dijeron: no, no nos vamos a dar nada, ustedes controlen su país y nosotros controlamos el nuestro. Ah, sí. Entonces esa familia idumea le habló a su hijo. Le dijo: ¿sabes qué? Hicimos un trato y los judíos lo rompieron, y ese país va a ser tuyo, hijo. Dile a tu amigo que te ayude. Entonces ahora César Octavio, que es amigo de ese joven, manda fuerzas a Jerusalén y la someten y la conquistan. Y ahora Roma entra y tiene poder sobre Jerusalén. Y Octavio envió a ese amigo suyo a que fuera el nuevo gobernante no solo de Idumea, sino ahora de todo Judea. Y el nombre de ese joven se llamó Herodes. Herodes, el que gobernaba cuando Jesús nació. De ahí sale toda esa cuestión. Entonces eso fue una humillación para los judíos, porque un extranjero pagano termina siendo su rey. Y ese Herodes era un amante de la cultura romana. Herodes era un pagano con todas las de ley, pero también era un gran político. Se cree que Herodes tenía paranoia. Herodes tuvo miedo de que le quitaran el poder. En los años que él fue gobernante sobre todo ese terreno, que fueron muchos, más como 30 años, fue rey. Cualquier cosa que oliera a conspiración, él la sofocó con mano de hierro. Mató a su suegro, mató a su cuñado. Sus hijos menores, cuando crecieron y estuvieron adultos, y él empezó a temer que sus hijos lo querían quitar del puesto, mandó matar a sus propios hijos, mandó matar a su esposa. De ese tamaño era ese rey de perversidad, de ese tamaño de perversidad, un hombre terrible. Cuando nosotros leemos que él fue capaz de mandar matar a los niños de la aldea de Belén, uno dice, qué bárbaro. Si mató a sus propios hijos, era un terrible ese hombre. Ese fue el periodo en que los romanos ejercieron dominio sobre Judea. Pero al mismo tiempo que los romanos conquistaron todo el mundo, los romanos hicieron algo diferente que no habían hecho otros. Los romanos construyeron una infraestructura de caminos y de carreteras que nunca había existido en la historia. Esto facilitó el tráfico entre países. Además, los romanos conquistaban un país y los dejaban seguir teniendo su gobierno, pero nomás pagaban tributos. Se llevaban a sus jóvenes, los metían al ejército y con ese ejército conquistaban el siguiente. Así que se hizo una revoltura internacional de soldados en Roma. Así que por primera vez en la historia este imperio fue muy cosmopolita, hecho de gente de todo el mundo. Hubo mucho tráfico, mucha migración, hubo caminos, y luego los romanos impusieron lo que se llamó la Pax Romana, que era una ley que sembraba seguridad por donde quiera que ellos estaban. Todas estas cosas hicieron posible que el mensaje de Jesús llegara y se distribuyera más rápido. Y si no fuera suficiente, los romanos conquistaron militarmente a los griegos, pero los griegos conquistaron culturalmente a los romanos y se hizo el idioma griego como el idioma universal de todo el imperio. Así que a través del idioma griego, de la Pax Romana y de los caminos, de ahí viene la famosa frase, todos los caminos llevan a Roma, porque los romanos hicieron todos los caminos para que llegaran a Roma. Todo esto facilitó que cuando Jesús llegara y los apóstoles, el mensaje del evangelio corrió rápido. Así que ya vimos la preparación histórica. Vamos ahora a la preparación religiosa. Segundo punto del mensaje. En el tiempo en que sucede el retorno, ¿se acuerdan? Volvamos a la historia. Los judíos regresan de la cautividad en Babilonia, en Medio Persia, regresan a su tierra. Sucedieron dos cosas en materia religiosa que hicieron cambiar la realidad del pueblo de Israel. Una de las cosas que cambiaron fue en materia de literatura, sus libros, y la otra en materia de sus instituciones religiosas. Primero voy a hablar acerca de la literatura. Ya no hubo libros inspirados por Dios durante sus 400 años, pero eso no significa que no escribían libros. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Los judíos eran como todos los pueblos, personas inteligentes que hacían registros de muchas cosas. Bueno, mientras los griegos gobernaban a los judíos y todo el mundo antiguo, los griegos tenían una fascinación por el conocimiento, y Alejandro Magno era un obsesivo del estudio. Así como era de aferrado para la guerra, era apasionado y amante de las letras y del conocimiento. El Alejandro Magno funda una ciudad en el norte de África y como era muy humilde, le puso Alejandría, ¿verdad? Alejandría en honor de sí mismo. Y en Alejandría se construyó una de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿Alguien sabe qué fue? La biblioteca de Alejandría. Y el emperador Alejandro dio la orden que todos los libros del mundo que fueran descubriendo a lo largo de sus conquistas, los tradujeran al griego y llevaran esas copias a la ciudad de Alejandría. Ahí se construyó la mejor y más grande biblioteca que jamás existió en la antigüedad, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y cuando llegaron los judíos, se sabe que una comunidad de miles de judíos vivió en Alejandría. Y los judíos tenían libros, ¿verdad? ¿Qué libro tenían los judíos? Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que los judíos que vivieron en Alejandría, dice una leyenda, porque es una leyenda, no se puede comprobar, que 70 judíos fueron reclutados para trabajar en la biblioteca y que tradujeran todo el Antiguo Testamento al idioma griego, del hebreo al griego y del arameo. Y esos 70 judíos, según la leyenda, en 70 días, cada uno de esos 70 sabios tradujo el Antiguo Testamento, y cuando lo compararon era perfecta la traducción. Es una leyenda. Pero esa versión que salió de ahí se llama la versión de los 70, que en griego suena Septuaginta. Ese libro que tradujeron ellos, la Septuaginta, era el Antiguo Testamento que usaron los apóstoles en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ahora se hablaba el griego. Ellos no citaban del hebreo siempre, citaban de la Septuaginta. Por eso es tan importante esa Septuaginta. Hasta el día de hoy existen copias de la Septuaginta. Yo tengo copia de la Septuaginta y la puedo consultar cuando quiero. Ese era el Antiguo Testamento que la mayoría de los apóstoles citaron en nuestro Nuevo Testamento. Otra cosa también es que los judíos en el tiempo de los 400 años del silencio ya no agregaron libros inspirados al Antiguo Testamento, pero sí escribieron otros libros. Escribieron libros de historia acerca de las guerras macabeas y todo lo que pasó. Hubo libros de eso. Hubieron libros religiosos y hubieron libros de sabiduría. Y los judíos que tradujeron la Septuaginta, además de traducir la Septuaginta, o sea, además de traducir el Antiguo Testamento al griego, también tradujeron otros 15 libros y los pusieron junto con la Septuaginta. Porque el propósito de Alejandro, ¿qué era? Tener la traducción al griego de todos los libros. ¿Me están siguiendo? Así que estos judíos tradujeron el Antiguo Testamento, pero también tradujeron otros 15 libros que se agregaron a la Septuaginta. Cuando pasaron los siglos, la Septuaginta, con esos 15 libros más, que no son inspirados por Dios, con el paso de los siglos, ya le estoy diciendo, pasaron casi 600 años después. Ya nació el cristianismo, y hay un hombre que se llamó Jerónimo, ese es un monje cristiano, me estoy adelantando en el tiempo. Un emperador romano le dice: ya dejó de usarse el griego, Jerónimo, ahora se usa el latín. Vamos a hacer una traducción de la Biblia de los idiomas antiguos al latín. Y le comisiona a Jerónimo traducir una Biblia al latín. Y esa Biblia que tradujo Jerónimo se llama la Vulgata Latina. Y el libro que usó Jerónimo para traducir el Antiguo Testamento de la Vulgata fue la Septuaginta. Así que junto con los libros del Antiguo Testamento traducidos al griego, la Septuaginta trae otros 15. Jerónimo sabe que no son inspirados, pero saca de esos 15, saca 5 y deja 10, dice, porque tienen cierto valor histórico para el estudiante. Pero junto con el Antiguo Testamento deja 10 libros. 5 dijo, estos están de plano torcidos, mejor los saco. Estos libros, estos 10, son llamados libros apócrifos, libros oscuros, porque no son inspirados. Bueno, pero en ese tiempo de Jerónimo en adelante empiezan a desarrollarse muchas tradiciones no bíblicas en el catolicismo romano. En el año 1556, ya estoy hablando de más de 1000 años después de Jerónimo, en el Concilio de Trento, ya sucedió la Reforma Protestante, donde hay un redespertar al estudio de la Biblia. Entonces, los católicos dicen, tenemos que encontrar cierto fundamento para defender algunas de las tradiciones que los protestantes están combatiendo, como la veneración a los muertos, rezarle a los ángeles y hacer los otros ritos. Y encontraron ciertas cosas que les daban cierto apoyo en algunos de estos libros que no son inspirados. ¿Me doy a entender? Así que en el Concilio de Trento hacen una actualización de la Vulgata Latina. Y de los 10 que quedaban, como la canción, Sacaron otros 3 y nada más quedaron otros, ya ahora quedan 7 más. Esos 7 libros los rebautizan con el nombre de deuterocanónicos. La palabra canónico significa autoritativo. Los libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, los 39, y los 27 libros del Nuevo Testamento, ese es el canon bíblico, la autoridad inspirada por Dios. Y siempre, tanto protestantes como católicos han estado de acuerdo en algo, que los otros libros no tienen esa autoridad divina. Pero para tratar de justificar por qué los retenían, entonces los católicos los llamaron deuterocanónicos, de segundo grado de autoridad. Deuteros en griego es segundo, y canon es autoritativo. Entonces, esos deuterocanónicos, esos 7 libros, todavía existen en las versiones católicas hasta el día de hoy. Si usted un día agarra una Biblia católica y la compara con una Biblia protestante, en el Nuevo Testamento usted va a encontrar que son exacta y perfectamente idénticas. Pero en el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento las Biblias católicas tienen 7 libros más, que tanto católicos como no católicos estamos de acuerdo en que no son inspirados, pero ellos todavía las tienen ahí. De allí viene esa diferencia. Bueno, aquí nada más me salí para darles un paréntesis, porque de ahí viene todo ese asunto, desde allá, desde Alejandría, ¿me entienden? Ok, pero volviendo al tiempo de los judíos, entonces, cuando vienen los apóstoles, ya existen estos libros en griego. ¿Me están siguiendo? Y ellos los tienen al alcance. Así que los apóstoles tienen el Antiguo Testamento en griego y tienen otros libros que les sirven también. Eso es cuanto a lo religioso, cómo hubo cambios por causa de la literatura. Y también hubo cambios por causa de las instituciones religiosas. En primer lugar, ¿qué cambios hubo en el asunto religioso? Cuando Esdras, volvamos otra vez en la historia, ¿se acuerdan de Esdras algunos de ustedes? Ahí hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama así. Esdras y Nehemías volvieron a Judea y Nehemías construyó el muro, de lo cual ya se nos enseñó. Y Esdras, un sacerdote, él desarrolló un avivamiento espiritual entre Israel. Leyeron las escrituras y a Esdras se le atribuye la autoría de varios libros de la Biblia. Primero y segundo de Crónicas los escribió Esdras también, no solamente el libro de Esdras. Pero una cosa a la que se le da crédito a Esdras de haber hecho es que fue Esdras el inventor de la sinagoga. Él dijo: vivimos fuera de Jerusalén, ya no tenemos templo donde reunirnos, ¿y qué vamos a hacer para enseñarles a nuestros hijos acerca de nuestro Dios cuando estamos viviendo entre los paganos? Así que a él se le ocurre esta idea. Y dice, donde quiera que haya 10 varones judíos mayores de edad, o sea, de 13 años para arriba, donde haya 10 varones judíos, ahí podemos abrir una sinagoga. Allí nos vamos a reunir cada día, vamos a mandar a nuestros niños a la sinagoga, y allí el oficial de la sinagoga va a enseñarles hebreo a nuestros hijos para que no se les olvide la lengua y nuestras costumbres. Y la sinagoga viene a convertirse en el centro social de los judíos en todos los lugares del mundo y en el centro de discipulado judío en la palabra de Dios para todos los judíos. ¿Me están siguiendo? Esto es importantísimo para entender el Nuevo Testamento, porque el lugar al que Jesús entraba cada sábado a enseñar las Escrituras y donde Jesús fue instruido en las Escrituras, ¿saben dónde fue? Fue en la sinagoga. Y no solo eso, sino cuando Jesús termina su ministerio y resucita y envía a sus discípulos a todas las naciones a predicar, el primer lugar al que los discípulos iban buscando en cada país nuevo que llegaban era las comunidades judías, identificaban la sinagoga, se metían y ahí predicaban el Evangelio. Y ya cuando los judíos se daban cuenta que esto era otra cosa, los expulsaban de las sinagogas en algunas ocasiones, pero para esas alturas ya había un grupo de creyentes, ¿me doy a entender? Y así el cristianismo se propagó. De ahí nace la sinagoga. ¿Hasta aquí están conmigo? Acuérdense, estamos en los preparativos religiosos. Hablé de la literatura ya y ahorita estoy hablando de las instituciones que surgieron en el periodo intertestamentario. Yo hablé en primer lugar, la sinagoga. Segunda institución. Un siglo antes de que Jesús naciera, se empezaron a generar en las sinagogas escuelas o universidades, les llamaríamos nosotros. Es decir, eruditos judíos profundizaban tanto en el estudio de las escrituras que empezaron a producir sus propios comentarios e interpretaciones de los escritos del Antiguo Testamento. Y se hicieron dos escuelas famosas, contrarias. Una fue la escuela de Shammai, la casa de Shammai, con sus interpretaciones acerca de las escrituras. Y la otra fue la casa de Hillel. Eran como corrientes para interpretar el Antiguo Testamento. Estas escuelas se hicieron muy fuertes y populares. Y estas escuelas o corrientes, o como se les llama, son estas tradiciones rabínicas, fueron las que existían en los tiempos de Jesús. Los fariseos y los saduceos eran parte de estas formas de entender las escrituras del Antiguo Testamento. Y debatían con Jesús sobre esos mismos temas, y ellos ya tenían sus interpretaciones bien refinadas porque habían estudiado bajo esas escuelas o tradiciones rabínicas. De esas tradiciones nació la idea pertinaz entre los judíos de que la salvación era por obras. Esos fueron los que dijeron, la salvación era por obras, con más dedicación que otros. También esas tradiciones rabínicas son las que empezaron a propagar algunas conclusiones teológicas acertadas y a veces otras heréticas. Por ejemplo, las tradiciones rabínicas llegaron a la conclusión que en verdad existía el infierno. Porque en el Antiguo Testamento el asunto del infierno no es muy claro. Jesús lo deja muy claro, pero antes no era muy claro. Y los judíos, a través de la reflexión de muchos pasajes, dijeron, hay un infierno, hay una cosa, hay un lugar de tormento. Y ya se sabía de la existencia del infierno. Por eso Jesús nunca explica el origen del infierno. Él ya lo da por hecho, porque todos los judíos creían en eso. ¿Me doy a entender? Pero una herejía que metieron las tradiciones rabínicas era que los judíos no iban a ir al infierno, porque eran hijos de Abraham. Y ellos creían que solo por ser descendientes de Abraham, en automático ya tenían el cielo asegurado. Una tradición rabínica decía que Abraham estaba parado a la puerta del Hades, a la puerta del infierno. Y cuando uno se moría, un hebreo se moría, llegaba y Abraham lo reconocía, decía, ¡hijo! ¡No, aquí no es! ¡Aquí no te metas! ¡Vete para allá! Para ellos era Abraham, para otros San Pedro, ¿no? Bueno, este tipo de cosas creían los judíos. Por eso les chocaba cuando Jesús les decía que se arrepintieran o se iban a perder. Entonces, no les hacía sentido. Tradiciones rabínicas. Y otras dos cosas que surgen importantes en ese periodo es que después de Esdras, fíjense, todo el Antiguo Testamento tú lees y el principal problema de los judíos es que de forma viciosa volvían a la idolatría, ¿sí o no? ¿Verdad? Y los profetas del Antiguo Testamento se la pasan hablando a nombre de Dios, arrepiéntanse de la idolatría, arrepiéntanse de la idolatría. Pero después de Esdras, los judíos aprenden la lección. Dios los manda al cautiverio en Babilonia y en Persia, y ya saben por qué, por idólatras. Así que nunca más los judíos volvieron a ser idólatras, nunca más. Pero se voltea la moneda de manera completa, porque ahora, como ya no son idólatras y saben que el Mesías está por venir, entonces ahora los judíos se empiezan a sentir superiores a los demás. No somos como los idólatras, no somos como los paganos, no somos como los pecadores, no somos como los gentiles. Nosotros somos judíos. Y se empieza a generar este sentimiento de superioridad, de soberbia religiosa y étnica. Y así, digamos que surgen, antes de los tiempos de Jesús, partidos políticos. En los libros de historia ustedes los van a encontrar como sectas judías, pero en términos reales eran partidos políticos, pero como tenían la religión y la política revuelta, entonces empieza a haber partidos políticos en Israel. Los descendientes de los macabeos y de los asmoneos formaron un partido político, y ellos eran los que gobernaban el Sanedrín, que era el cuerpo gobernante debajo de la autoridad de Roma. El Sanedrín era compuesto por un grupo de varones, y la mayoría de esos varones eran saduceos. Entonces, los saduceos es uno de los partidos poderosos solo sacerdotes son parte del partido de los saduceos. Los saduceos creían que solamente los libros de Moisés eran autoritativos y los otros libros del Antiguo Testamento eran informativos. Pero los fariseos, segundo partido, los fariseos eran conformados de más del populacho. Los saduceos eran el high class de Israel y los fariseos eran acá de la plebe, ¿no? Pero los fariseos sí creían que todo el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Los saduceos no creían en la existencia de los ángeles. Los fariseos sí creían en la existencia de los ángeles. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo era fariseo. ¿Ok? Los sacerdotes que mandan matar a Jesús eran saduceos. Todo eso está ahí en el Nuevo Testamento. Aparte de los saduceos y los fariseos, existieron otros que eran los esenios. Los esenios era un grupo que decían, no, saduceos y fariseos están mal, son muy mundanos, se contaminaron ya con el mundo, nosotros vamos a separarnos, y se separan y se van a vivir en cuevas, y se dedican a la conservación de las escrituras, a conservar las escrituras, a copiarlas. Y se hacen grupos separatistas. Algunos creen que probablemente Juan el Bautista algún tiempo pasó con los esenios. Así que esos grupos existen allí en el tiempo de la consolidación de Israel como un grupo religioso. Y finalmente existían los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los profesionales, eran como los abogados de hoy. Se dedicaban a escribir, pero como el documento principal que existía era el Antiguo Testamento, pues se hacían expertos en el Antiguo Testamento. A veces en la Biblia tú los vas a encontrar llamados doctores de la ley, escribas, porque ellos se hacían expertos en la ley, los fariseos en interpretarla, ellos en transcribirla. ¿Me están siguiendo? Bueno, ay pastor, ya nos tiene medio mareados. Bueno, yo sé que es mucha información, se los advertí, pero ya vamos a la recta final. Eso fue los preparativos históricos, los diferentes imperios, los preparativos religiosos. Ahora vamos a la última sección, los preparativos espirituales. Los asuntos históricos fueron asuntos eminentemente humanos y también los religiosos, pero los asuntos espirituales Dios directamente se encargó de generarlos. Y básicamente son dos: la aparición de Juan el Bautista y el nacimiento de Cristo. Vayamos a Lucas. Y con eso vamos a ir dando recta final a nuestro estudio. Lucas capítulo 3. Como el tiempo nos hace falta para ver todos los detalles, solamente menciono. En el Evangelio de Lucas comenzamos leyendo la historia del nacimiento de Juan el Bautista. En el capítulo 1 de Lucas se nos cuenta cómo un hombre sacerdote llamado Zacarías y su esposa llamada Elizabeth, tienen una experiencia que se le aparece un ángel. Zacarías era levita, sacerdote. En los tiempos de Jesús había como 18,000 sacerdotes en Israel. Para que le tocara la oportunidad de ministrar, y solo un templo en todo el país de los judíos, y había como 18,000 sacerdotes. Así que para que a un sacerdote le tocara el turno de ministrar en el templo, eso era una vez en su vida. Una vez en su vida le tocaba ese privilegio. Y Zacarías ha sido sacerdote toda su vida, ya es ancianito, y por fin le cae el turno. Y le toca. Entonces él está adentro ofreciendo incienso a Dios, que es uno de los ritos en el lugar santo. Yo una vez expliqué cuando les prediqué de Ezequiel, del lugar santísimo y del lugar santo. Estaba en el lugar santo ofreciendo el incienso junto al altar del incienso, y dice la Biblia que al lado derecho del altar de los inciensos, Zacarías, que estaba viejito, ve un ángel del Señor y se espanta. Y el ángel le dice: Zacarías, el Señor te va a dar un hijo en tu vejez con tu esposa, y va a ser un profeta poderoso del Señor, y su nombre va a ser Juan. Y entonces Zacarías queda mudo por 6 meses, va y tiene tiempo con su esposa y queda embarazada en la vejez y nace un niño, y ese niño se le llama Juan el Bautista. Bautista no porque era de la iglesia bautista, era porque Dios le da un mensaje que cumplir. Y cuando Juan crece y llega a ser grande de edad, dice en el capítulo 3 de Lucas 3:2, durante el sumo sacerdote Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Oigan, esto nosotros lo leemos como si nada. Pero los judíos por 400 años no tuvieron profeta. No tuvieron alguien que dijera, vino palabra de Jehová. No vino. Por 400 años estuvo en silencio. Y por primera vez vino palabra del Señor. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y aparece este hombre loco, es lo que pensaban muchos, que estaba loco porque se vestía como Elías el profeta, con pieles de camellos y comía miel silvestre y langostas, insectos secos, y se paró en el desierto. ¿Quién va a ir al desierto? Y empieza a predicar, ¡arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! Y si se arrepienten, entonces bautícense, como la señal de que están arrepentidos. Y dice que multitudes salieron a escuchar el mensaje de Juan. Multitudes. Ahí mismo sigo leyendo en el versículo 7, Lucas 3:7. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Fíjense el mensaje de Juan. ¿Cómo le llama a la gente? ¿Tú irías a cuál iglesia te gustaría donde te maltraten? Que pasen las víboras, ¿verdad? Por acá los escorpiones, por favor, acá las cucarachas. O sea, dices, ¿qué le pasa, Juan? Pero algo estaba pasando, porque la gente, siendo confrontada, pero seguía viniendo. ¿Por qué aguantaban que los maltrataba? Porque les hablaba de la ira de Dios. No les daba por su lado. Les decía, ¿saben qué? Dios tiene ira. Dios también se enoja y está muy enojado. Y la gente diría, ¿estás loco? Pues ¿por qué estaría enojado Dios? Y les predicaba, por su pecado, arrepiéntanse. Ustedes son unos tramposos, ustedes roban cada que pueden, engañan a sus esposas, ustedes son unos... Y les hablaba del pecado. Y el Espíritu Santo empezó a obrar en las conciencias del pueblo de Israel, que ya se había endurecido. Se sentían orgullosos que tenían el cielo asegurado. ¿Por qué se tenían que preocupar tanto por el pecado? Y sigue leyendo ahí, capítulo 3, versículo 8. Dice, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de entre las piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban, diciendo, ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos, que eran los más aborrecidos pecadores de su tiempo, para ser bautizados. ¿A qué vinieron? Los más pecadores vinieron a ser bautizados. O sea que empezó a haber convertidos al mensaje de Juan, y se bautizaron. Y dice que le preguntaron, ¿qué haremos? Versículo 13. Entonces él le respondió, no exijan más de los que se os ha ordenado. También algunos soldados, hasta los romanos que ni eran judíos, los soldados eran romanos, le preguntaron, diciendo, 14, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionen, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería el Cristo, Juan respondió diciendo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo. Así que aquí está. La gente empezó a pensar que él era ¿quién? El Mesías. La gente empezó a decir, uy, este profeta está tremendo. Está tremendo este profeta. Se no respeta ni a los soldados romanos. hasta se convierten los romanos con él. Los romanos, nosotros, pero con él se convierten los romanos, se convierten los recaudadores de impuestos. Hasta mi suegra se convirtió. No, hombre, ese sí es que ese es profetazo de Dios. Entonces la gente empezó a decir: se me hace que es el Mesías, que estamos, sí, se me hace que es el Mesías. Y entonces le preguntan: oye, ¿tú eres el Mesías? Y le dijo: yo los bautizo con agua, pero viene, después de mí viene otro más poderoso. ¿Qué estaba diciendo? ¿Es el Mesías? No es el Mesías. Está diciendo: no, yo no soy. No, dice, lo que yo estoy haciendo comparado con lo que va a ser el que viene después de mí. No, hombre, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo con agua, él con el Espíritu Santo y fuego. Entonces dice ahí los siguientes versículos, estoy leyendo versículo 16. Juan respondió diciendo: yo os bautizo con agua, pero él viene más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. El bieldo es una herramienta con forma de tenedor que se usaba para ponían en un terreno plano y duro, se llamaba la era, el trigo, y hacían que los bueyes pasaran arrastrando troncos grandes y machacaban el trigo seco, así que el grano, que era más pesado que la cáscara del trigo, se iba separando de la cáscara, y venían con los bieldos y eran terrenos amplios en lugares altos y el viento soplaba, entonces agarraban esos bieldos, los aventaban al cielo y el viento se llevaba las cascaritas del trigo con su fuerza, pero como el grano es pesado, caía en el suelo y así separaban el grano de la cáscara. Y él está diciendo: el Mesías va a separar los de verdad de los mentiros, de los que no. Él sí va a poder separar quién es quién, dice. 18. Y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Si ustedes leyeran Juan capítulo 1, se darían cuenta que 5 veces. Juan 1 y Juan 3, 5 veces Juan da testimonio que Jesús es el Cristo. Juan vino a preparar el terreno. Ahora, rápidamente, me voy a leer los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Los últimos 2 versículos de Malaquías capítulo 4. Fíjense cómo dijo él, Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. La última profecía del Antiguo Testamento decía: ahí viene Elías y él va a preparar la llegada del Señor. Y aquí está Juan. Juan prepara la llegada del Señor. Y después ahí en Lucas vimos no solamente que nace Juan Bautista en el capítulo 1, sino que también se nos dice en el capítulo 2, el nacimiento de Jesús. Y ustedes conocen muy bien esa historia porque es una historia muy contada, especialmente en tiempo de diciembre. Cómo vino un ángel, se le aparece esa virgen, concibe por el Espíritu Santo y nace esa criatura llamada Jesús, Salvador. Y dice la Biblia que nace el niño y vienen gente desde el oriente, poderosa, a postrarse. Vienen las naciones desde su infancia y lo llaman, ¿cómo lo llaman? ¿Se acuerdan? Llegan los magos y le dicen al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarlo. Ya Dios está preparando el terreno para la llegada de su hijo. Y dice la Biblia que le encuentran al niño, ya no al bebé, al niño. En Mateo capítulo 2 dice que encuentran al niño, porque en griego las palabras son diferentes. Bebé, en Lucas capítulo 2, y en Mateo 2 es el niño. Por eso Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Si no hubiera mandado a matar a los bebés. O sea que los magos del oriente no llegaron en Navidad. I'm sorry. Ya sé, pastor, llegaron el 6 de enero. Eso no me lo tiene que decir. Sí, pero no del día que nació Jesús, sino como 2 años después. Dice que cuando ven al niño se postran y lo adoran al niño. No dice los adoran a él y a la madre. Adoran al niño. Y entonces el niño Dios le habla por sueños al papá del niño, le dice: el rey va a querer matar al niño, llévatelo a Egipto. Porque hay una profecía en Oseas que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y entonces se lleva José a María y al niño rápidamente a Egipto y ahí se queda. Y cuando el rey Herodes muere, Dios le manda a José otro sueño y le dice: los que querían la vida del niño han muerto, llévatelo a Nazaret. Y se lo lleva a Nazaret. Y Jesús, toda su infancia, ¿qué hizo, pastor? Porque hay un libro que hace mucho alguien escribió que se llama Jesús vivió en Cachemira. Y andan diciendo que Jesús, cuando en su juventud se fue allá con los hindúes y de allá aprendió toda la ciencia y el arte y luego regresó a pantallar a los judíos. Pero que en realidad no es el Mesías, que es un iluminado. Pero no es cierto. La Biblia sí dice qué pasó con Jesús en su infancia. Eso es lo último que vamos a ver en el capítulo 2 de Lucas. Para terminar, dice, si ustedes están conmigo, en el capítulo 2, versículo 41, sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Fíjense bien lo que está diciendo la Biblia aquí. Jesús estuvo con sus padres toda su infancia. Toda su infancia. ¿Cómo lo sé? Dice en el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Toda su infancia Jesús estuvo en su casa con sus padres, con el trabajo de su papá. Fue criado, y cada año hacían un viaje a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, lo llevaron a cumplir con el rito que se llamaba el Bar Mitzvah, que era cuando un niño judío se graduaba de la sinagoga y pasaba de ser niño, lo llevaban a hacer un examen final. Los doctores, los maestros de la ley, le hacían preguntas de la Biblia y de la teología, y si las pasaba, se graduaba. Hacían una fiesta que se llamaba el Bar Mitzvah. Ustedes hacen quinceañeras, ¿no? Ellos hacían Bar Mitzvah. Y a los niños decían: ya no eres niño, ya eres un adulto, y ahora sí eres miembro pleno de la sinagoga. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que pasa aquí, llevan a Jesús al examen. Y dice la historia, no sé si ustedes la conocen, pero si no, aquí pueden leer conmigo. Dice que, estoy en el versículo 43, y al regresar ellos a Nazaret, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Yo no sé a qué padre se le olvida a un hijo en una peregrinación así, kilométrica, pero a ellos se les olvidó. Para los que creen que María era perfecta, ¿verdad? Bueno, ahí, ¿dónde está el niño? Ahí anda con sus primos. Ahí déjalo. Ahí viene con la bola. Suponiendo, 44, que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. No son los doctores preguntándole a Jesús, es Jesús preguntándole a ellos. A ver, ustedes son muy listos, a ver, contéstenme esta. ¿Por qué aquí dice así? Y ellos decían: ay, este niño, mira nomás, a ver, contéstale tú. No, tú eres aquí el pesado, no. Entonces estaban asombrados con la sabiduría del niño. Y dice que cuando sus padres lo vieron, 48, se quedaron maravillados. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? ¿A quién le echó la culpa la mamá? A Jesús, ¿verdad? ¿Desde cuándo los hijos tienen la culpa de que sus padres no los cuiden? ¿Verdad? ¿Ya ven que María no era perfecta? Era igual que ustedes, señoras. ¿Verdad? Era normal. Amaba al Señor, pero a veces se le iban las cosas. Y Jesús le contesta, ella le dice todavía, 48, mira, tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Yo estoy haciendo los negocios de mi padre. ¿A qué no sabías? ¿No te lo dijo el ángel? No te engañamos, mi papá, ni el ángel, ni yo. Yo vine a cumplir una misión. Fíjense nomás. Pero ellos no entendieron, 50. No entendieron las palabras que él les había dicho y descendieron con ellos y vino a Nazaret. Oigan lo que dice 51. Y continuó sujeto a ellos. ¿Qué hacía Jesús con sus padres? Se les sujetaba. ¿Eran perfectos José y María? ¿Y Jesús se les sujetó? Y si Jesús se sujetó a sus padres, se acabaron. Los jóvenes están desarmados ahora. ¿Verdad? Jesús vivió toda su infancia con sus padres, sujeto a sus padres, cumpliendo las instrucciones que sus padres les daban, yendo a la escuela en las mañanas, trabajando con su padre en el taller en las tardes, y cuando llegó el tiempo del examen lo llevaron y cumplió todo lo que le mandaban. Bueno, el próximo momento que vamos a ver en la historia es cuando Dios manda a su profeta a ungir a su hijo como rey. Pero ese es tema del próximo estudio. Aquí vamos a parar.